Fue levantada con cortesía la estatua del gran dirigente Kim Jong-il en el distrito Samjeon. El acto para develarla tuvo lugar el día 23. A ambos lados de la estatua del gran general estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Marítima, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina, y colocados los estandartes militares. Asistieron a la ceremonia Hwang Byung-soo, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido y estado, cuadros de la provincia Yanggang, del distrito Samjeon y del sector, funcionarios de unidades que hicieron aporte a la colocación de la estatua, hombres de méritos, miembros de brigada de choque, distintos sectores de la población local y militares. Los directivos del partido, ejército y del distrito Samjeon develaron la estatua del gran general. Ante la estatua, fue colocado el cesto de flores en nombre del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. También se depositaron cestos de flores en nombre conjunto del Comité Central del Partido, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y del Consejo de Ministros de la República y en nombre de los moradores del distrito Samjeon. Acto seguido, se colocaron otros en nombre de organismos de la provincia y del distrito, centros laborales y unidades militares. Todos los participantes rindieron sublime homenaje al gran dirigente Kim Jong-il. Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Bureau Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, en su discurso dijo que levantar con toda cortesía y en máximo nivel la estatua del gran general en el sagrado lugar de la revolución es el valioso fruto de la sabia orientación del estimado mariscal Kim Jong-un, quien escribe una nueva historia de la inaudita causa de eternidad del líder. Todos deben levantar el cálido viento de la ofensiva general destinada a materializar a cabalidad la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, enalteciendo al gran general Kim Jong-il como eterno líder del partido y pueblo, y siguiendo la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un, y adelantar la victoria final de la obra revolucionaria del Juche, enfatizó Choi Ryong-hae.